Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Conserva la Radio, nuestro foro musical. Les saluda su amigo y anfitrión David Rojas y me encuentro con mi colega Ronian Chapanta, quien nos comentará qué tenemos para el día de hoy. Pero primero les recordamos que deben conservarse en sus hogares y seguirnos en nuestras plataformas sociales como Conserva la Radio. Y bien, Ronnie, ¿qué tenemos para esta ocasión? Pues hoy día tenemos nuestro tercer episodio de charlas musicales, llamado Entre Botanas y Cervezas. En esta ocasión vamos a comentar varias piezas musicales emblemáticas de uno de los géneros musicales nacionales que ha tenido mayor trascendencia en su historia. Sin más, les saluda Ronian Chapanta y ya comencemos. Siempre son jovial. Chalhuapés. y hemos vuelto de escuchar el tema Chalhuapel del grupo Bantú. Ya, déjenme contarles que no pude encontrar mucha información sobre este tema en particular, ni tampoco del grupo, ya que es un grupo originario del Valle del Chota y no están muy involucrados en la creación de contenido fuera de este lugar, ya que ellos en sí no tienen tanto acceso al internet y otros medios de comunicación. Pero esta canción la subieron en el año 2015 en la plataforma de YouTube, y como pudieron escuchar, nos transmite una energía para mantener así una celebración. Y por lo general los temas de la bomba son bastante alegres y movidos, pero siempre narran algunos temas bastante interesantes, como pueden ser un amorío, o también pueden ser una tragedia o alguna celebración, como pudimos escuchar. También podemos notar ese aire ese orgullo que tiene sobre su propia tierra. Un dato curioso que la palabra chalhua significa pez, obviamente, como dice el tema de la canción. Obviamente. Y como se pudieron dar cuenta, que ellos quieren resaltar lo importante que ha sido estos alimentos para ellos, ¿no? También el agua, que en sí el Valle del Chota es un lugar bastante, bastante hermoso, lleno de mucha vegetación. Y en sí... Y no te olvides un detalle, mi querido Ronnie, también tiene mujeres. La obviamente del baile está incluido en este género. Sí. Es súper pegada a la pareja. Sí. Tenemos que irnos allá de vacaciones, ¿eh? Bueno, pues sí... Primero que nada, yo sí debo decir que he escuchado muy poco de este género en un inicio, porque en un principio yo estaba cerrado solamente con el rock y el metal y todas sus derivadas. En los últimos días yo comencé a abrirme hacia otros tipos de música. Primero que nada, pues obviamente como soy bajista eléctrico, pues... una de las ideas para que un bajista eléctrico pueda desenvolverse en la música es que tiene que conocer N cantidad de estilos musicales, ¿no es cierto, Ronicito? Claro, está. Es la base de todo. Exactamente. Entonces, en los últimos días he comenzado a escuchar bastante música nacional, y de varios estilos, desde luego. Y entre estos salió el género de la bomba, y comencé a escuchar algunos temas por mi propia cuenta, y vaya, es bastante movido y las coreografías son, pues, ¿cómo decirte? Digamos que bastantes, si es que existe el término, las cívicas. Bueno, uno tiene que ver el baile para que entienda de qué estamos hablando. Pero eso sí, algo que sí vale la pena rescatar es que los músicos de bomba ecuatoriana son unos músicos excelsos a los cuales hay que respetar. Sí o sí, porque lo que hacen estas gentes no te lo hace cualquiera. Y bueno, mi querido Ronnie, ¿qué otro tema nos has traído? Pues, ¿te parece? Continuemos con el tema muy conocido, el tren de la capital, ¿no? Es algo que hemos escuchado como ecuatorianos, sea que nos hayamos dado cuenta o no. Bueno, ahorita lo veremos, ¿no? Bueno, a ver. Preséntelo. Vuelvo y repito. El tren de la capital de Alfonso Herrera y Abdón Santa Cruz. Vamos allá. Thank you. Acabamos de escuchar el tema El Tren de la Capital de Los Auténticos del Valle. Excelente bomba. Y bueno, Ronnie, primero que nada, comentarios, mi hermano. A ver, primero que nada, la composición, como les mencioné antes, es de Abdón Santa Cruz y Alfonso Herrera. Fue compuesta en el año de 1983, pero obviamente hay una historia sobre ese tren, pero lamentablemente no la pueden encontrar. Aquí también quiero resaltarles la importancia de lo que es la agrupación de este tipo de música. Por lo general se le da a conocer como bandas mochas, que son así un grupo de alrededor de 15 personas más o menos, 15 integrantes y todos son varones. O sea, algo parecido a una orquesta de música tropical, de salsa o de cumbia por ahí, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, estos géneros de la cumbia han absorbido varios géneros musicales originarios de aquí, ¿no? Y ahí es donde se da a notar, obviamente, este tipo de ritmos que se escucha también en las cumbias. Ya, interesante. Eso no sabía. Exacto. Y un detallito más que les quiero comentar es sobre esta música, al igual que la fabricación de los instrumentos, se pasaba de generación en generación de manera oral. Así que es una tradición, un patrimonio que tenemos aquí. ¿Qué te parece? O sea, con lo último que mencionas, te refieres a que los músicos de bomba ecuatoriana fabrican sus propios instrumentos. Sí, originariamente sí. Ah, mira tú, o sea, como bien lo dice Ronicito, esto es un patrimonio, la bomba es un patrimonio. Vuelvo, insisto, los músicos de bomba son músicos a los cuales hay que respetar, y también los que bailan este género. Todo lo que sea relacionado a la bomba hay que respetarlo. Pero algo que me llamó mucho la atención de este tema en específico es un, ¿cómo te lo explico? Un patrón rítmico el cual yo como bajista he trabajado bastante, pero no en la bomba, sino en un género que no tiene mucho que ver con el tema en cuestión, que es la salsa, que es el elemento de la clave. Ese sonidito de... Bueno, no le puedo hacer bien ahorita, pero le voy a tratar de hacer un poco más con tics. Que ese como es como decir lo que marca el ritmo para toda la sección rítmica y toda la sección armónica. Y en este caso, en la bomba, si te has fijado, la clave suena... Y eso es bastante importante para que toda la sección rítmica, que es percusión, bongos, congas, timbales... Bueno, no sé si habrá timbales en la bomba, me disculpo por la ignorancia. Pero también para la sección armónica, que son... las guitarras y el bajo principalmente, todo se conecta con la clave, y eso hace que este género sea bastante rico. Pero bueno, no nos explayemos más, mi querido Ronnie. Cuéntanos el tercer tema que has traído para esta ocasión. Bueno, continuemos ya con nuestro siguiente tema, que es uno de los temas que por lo menos a mí me lo dieron en la clase de solfeo del conservatorio, ¿no? Se titula Mi Lindo Carpuela, del compositor Milton Taddeo. Sin más, quiero que la escuchemos simplemente. Vamos allá. Quiero vivir. Como primer dato, ¿por qué creen que es el nombre del Valle de Chota? Por el río Chota, que atraviesa el valle. Pues eso es algo más que obvio. Pero este río ha tenido sus momentos para la población del Valle de Chota, ya que hubo una inundación. Una inundación, como dice el título, en Carpuela, que es como un jardín. Estaba lleno así de mangos, de pepinos, de varios alimentos. Y exactamente por esto todo se perdió, por cuando el río se desbordó y acabó con todas las plantaciones y todo lo que tenía. Obviamente fue un suceso muy, pero muy trágico para los habitantes del lugar. Y es lo que da origen a la canción, porque el compositor Milton Taddeo es quien lo vivió, ¿no? Entonces ahí nos cuenta su experiencia de cómo ocurrió esto. Y como sí, ya les comenté previamente, aquí la canción puede ser animada y todo, pero obviamente hablo de la parte musical, pero la letra es otro asunto. Ahí nos cuenta toda la tragedia. Entonces, o sea, prácticamente la letra en sí fue una tragedia que afectó a muchas personas, y es en base a eso que salió este tema tan conocido, porque obviamente, ¿quién no ha escuchado Carpuela? Al menos por el coro que dice, ya me voy, yo ya me voy al oriente a trabajar. Yo no tenía ni la más remota idea de por qué salió esa tan emblemática frase, y ahora que me cuentas resulta que fue por una tragedia muy densa, y es como que wow. O sea, me dejas sin palabras, Ronnie. Me dejas así, sin palabras. Claro, igual como pudiste ver en la letra, también los trabajadores, como ya perdieron sus trabajos y todo lo demás, tuvieron que emigrar al oriente. O sea, a la sierra, ¿no? No, al oriente. Ah, literalmente la parte amazónica. Sí, porque ahí donde se veía más prometedor, ya que era tiempos de hacienda y todo eso. Ah, ya. Dato interesante. A buscar trabajo en las plantaciones. Y hermoso hubiera sido trabajar en la Amazonía, en las partes del Tena, del Puyo, de Macas. Uf. Allá también tenemos que irnos, Ronnie. Vaya listando maletas, ¿no? Vamos a conocer todo el Ecuador. Vamos a conocer todo el Ecuador, pero eso será en otra ocasión, porque en este momento nos iremos a comerciales. Pero volveremos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta pública del cine ecuatoriano espera por usted. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9:00 a 17:00. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. Antes de continuar con nuestra charla musical, vamos con nuestro segmento de toda la vida que dice así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasará? Eso lo sabremos en nuestros acontecimientos semanales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra preparando el 7º Festival Online de Música de Cámara, que se llevará a cabo del 3 al 6 de agosto próximo, y se ha abierto la convocatoria a agrupaciones de música de cámara de todas partes del mundo. Quienes deseen participar pueden escribir al número 099-824-7436. Repito, 099-824-7436. O pueden escribir al correo festivalmusicacamaracce@gmail.com. Repito, festivalmusicacamaracce@gmail.com. Asimismo, también pueden buscar más información al respecto en sus redes oficiales. Y también vale mencionar que la misma Casa de la Cultura Ecuatoriana llevará a cabo el lanzamiento del libro El viento del espíritu desata los legajos, del escritor Bruno Sáenz Andrade. El evento se llevará a cabo el próximo 14 de julio a las 6 de la tarde de manera virtual mediante una transmisión por vía Zoom, por lo que este evento será de entrada libre para todos nuestros oyentes. Asimismo, también vale la pena mencionar que la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador está llevando a cabo el concurso de jóvenes solistas 2021, en el cual talentos jóvenes de altísima calidad interpretativa estarán participando en esta edición, que se llevará a cabo el próximo 24 de julio del 2021 en los auditorios de la OSNE. Y en esta ocasión vamos a contar con la presencia de músicos excelsos como Gabriela Cobo en el violín, Franklin Torres en el piano, Elvis Sosapanta en el violín, María Vintimilla también en el violín, Gabriel Rodríguez en el contrabajo y nuestro querido compañero Anthony Serrano en el violín también. Por último, este próximo 14 de julio, la Orquesta Ciudad de Quito estará presentando su concierto Viajes Lejanos, el cual contará con la participación especial del director Isaac Ormaza, y presentarán un repertorio exquisito de obras barrocas de nuestro tan laureado Johann Sebastian Bach, obras románticas del mítico Felix Mendelssohn, obras modernas de Benjamin Britten y Samuel Jones, y obras ecuatorianas del compositor Eduardo Florencia. Este evento se llevará a cabo en la Casa de la Música y tiene un valor de entrada presencial de $10 con aforo limitado, así que ya saben, amigos, vayan alistando sus 10 dolaritos para este evento que va a estar muy, muy, muy bueno. Este espacio está dedicado a todos nuestros colegas que se gradúan con honores de nuestra querida... Espérate. No podremos mencionar a los graduados en esta ocasión porque no hay graduados. ¡No hay graduados! ¡Ronnie, explíqueme eso! No hay graduados porque están conservados. Pues sí, en efecto están conservados, pero no se preocupen, amigos, graduados habrán. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasará? Eso lo sabremos en nuestros acontecimientos semanales. ¿Qué te parece si seguimos con nuestro siguiente tema musical, David? Hágale de una. Listo, entonces vamos con el tema titulado Lindo Puente, de Germán Congo. Puente, tiene un cal, qué lindo puente, tiene un cal, pasan los carros para tocar. Jaime Roldó, dejó donando. Jaime Roldó, dejó donando. Qué lindo puente el de Tucán. Qué lindo puente el de Tucán. Pasan los carros para pasan los carros para tocar. Acabando de escuchar el tema Lindo Puente de Germán Cobo. Pues como ya pueden ir viendo, no hay mucha información de la inspiración de estos temas, ¿no? Pero lo que sí pude encontrar es que Germán Cobo formó una agrupación con sus hermanos. Y con algo también interesante es que él era conocido como el rey de la bomba, ya que en los festivales, en la mayoría de los festivales, él aparecía y, según cuentan, tocaba la bomba, me refiero al instrumento, al tambor bomba, de una manera en la que todos quedaban súper alegres, súper contentos. Siempre esperaban, siempre tenían algo nuevo de este gran músico, ¿no? Y fue tanta su influencia aquí que se volvió una leyenda y le pusieron el título de Rey de la Bomba. Pero él lamentablemente murió como a sus 68 años. Y ni siquiera se dieron cuenta los vecinos, porque solo se dieron cuenta cuando ya no escucharon música en la casa. Todas las mañanas él tocaba y todos se le gritaban, ¿no? Pero un día ya no. Entonces esto lo reportaron a la policía y encontraron el cuerpo del señor, lamentablemente. Qué historia tan densa lo que me cuentas, Ronnie. O sea, prácticamente se dieron cuenta que su voz se apagó y ya. Ahí se acabó todo. Así de fácil. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Como dato curioso, Ronnie, de la versión que nos mandaste el día de hoy, veo que ha sido interpretada por un trío que se llaman los Garles o los Garles. No sé cómo se llamará, no sé cómo se pronunciará correctamente este nombre, pero a este trío de música, los Garles, yo les descubrí recientemente interpretando un albazo que se titula Dolencias. Los tres cantan. dos guitarristas y un requintista. Y ahora que les veo en una producción de nivel profesional con bailarines, con video de fondo, con marco musical, vaya, o sea, el talento ecuatoriano está saliendo adelante. Pero nos falta mucho más. Ahora, en cuanto al tema que del Rey de la Bomba, de nuestro querido compositor Germán Congo, vuelvo y recalco, es una historia bastante interesante, ya que bien, este compositor Germán Congo debió tener bastantes ideas para plasmarlas todos los días con su instrumento y que la gente aledaña a su hogar quede complacida con esto, y que ya de repente un día, así sin pensarlo, sin darse cuenta, ya dejó de sonar música. Es cuando ya la gente dijo, aquí algo pasa, llaman a la policía, efectivamente lo encuentran muerto, y es como que wow. ¿Hace cuánto pasó esto, Ronnie? A ver, esto pasó exactamente hace unos 10 años, la verdad. Aquí es donde ya nos dimos cuenta. Bueno, es obviamente que la bomba es patrimonio de nosotros, ¿no? Pero así es. Así, los músicos que se dedican a este arte de conservar la música tradicional originaria del Ecuador se pueden ir así de la nada también. Entonces, por eso que sí hay que valorar este tipo de música y los otros géneros también que hayamos escuchado o no. Hay que investigar también. Exactamente, mi querido Ronnie, esa es la moraleja. Debemos preservar lo nuestro, debemos escuchar lo nuestro y debemos apoyar lo nuestro siempre, siempre, siempre, siempre. Pero bueno, vamos con nuestro último tema de este segundo bloquecito musical, mi querido Ronnie. ¿Qué nos trajiste? Ahora vamos a un tema un poco más actual. Yo sí creo que es bastante conocido este tema. Se titula Dos Morenas, del compositor Wilson Serrano, que si estoy en lo correcto, se dedica a hacer cumbia. Y como si les conté, la cumbia ha ido absorbiendo estos géneros musicales y los ha ido mezclando todo ahí. Y tenemos un sancocho, como dice. Un sancocho, así es. O sea, prácticamente la cumbia actual, tal y como la conocemos, tuvo bastante influencia de géneros autóctonos, como este caso la bomba, ¿no? Exacto. Y es lo que provocó que haya salido, pues, como bien lo dijiste, un sancocho o un chorizo musical ahí de varios estilos ahí que bueno, no les cansemos más. Vamos a dejarles con Dos Morenas de Whittington. ¡Sí! veces de obsesión. No quiero lastimar mi corazón. ¿Qué hago, señores, si las amo a las dos? No puedo, y yo quiero, las amo a las dos. Y hemos vuelto a escuchar el tema Dos Morenas, del compositor y músico Wilson Selman. El tema se estrenó en el año 2015 y pude encontrar un poco sobre la inspiración del tema. Cito a Wilinski: las mujeres latinas son bonitas. Hay mujeres bonitas, mulatas, con un carisma especial. La mujer latina es encantadora. Claramente, el tema a tratar en esta canción es sobre un dilema amoroso. No puede decirse cuál de las dos. Siquiera las dos. Continúa. Podemos ver aquí esta indecisión, ¿no? Y también quiero comentarles algo más acerca de la bomba. Pues la bomba en sí, hablando del instrumento, estaba fabricado con piel de chivo. Y originariamente, bueno, tradicionalmente... Espera, Ronnie, espera. ¿Hablas de la bomba, el instrumento de percusión? ¿O de sí, la bomba que hace boom? La bomba, instrumento de percusión. Porque eso hay que tener en cuenta, porque podemos hablar bomba género o el dispositivo C4. Continúa. Listo. Entonces, se utilizaba la piel de chivo para su fabricación. La de macho se utilizaba en la parte de arriba y la de hembra para la parte de abajo. Y también para las hojas se utilizaba las hojas que había en el lugar. Además de que también las hojas de naranja se utilizaban para hacer ese silbido característico. Uy, lamentablemente no pude encontrar el tema así, pero... Hazlo, bueno, improvisado, pero... hazlo improvisado para nuestra audiencia. Algo así. Eso está muy bien. Continúa, Rolincito. Claro, y entonces la atención que obtenían era, bueno, variaba, ¿no?, de cuánto se utilizaba. Es por eso también que de las agrupaciones de la banda mocha se llamaban así, porque era algo que cambiaba, la afinación cambiaba del instrumento. ¿Qué te pareció a ti el tema, David? Pues a ver, aquí te voy a hacer una pregunta, Ron. Así, como dicen en mi tierrita, a calzón quitado. ¿Qué crees que fue la parte que más me atrajo del tema que me mandaste de Wilinson? ¿Qué crees? La parte donde dice las amo a las dos. Está cerca, pero no. Hay algo más específico. Cuéntame, cuéntame. Las bailarinas, papá. Es que al menos del tema que nos mandaste, Ronicito, Dios, me enamoré. Me enamoré de esas mujeres tan preciosas, esa coreografía que hacen, muy buena. Y sin mencionar también el trabajo que hace Wilinson en las voces y el marco musical. Hermoso, excelente, bellísimo. Y también lo que nos mencionas del dato curioso del instrumento de la bomba, el de percusión, no el dispositivo C4, aclaremos. Muy interesante también, Yo la verdad no sabía que había un instrumento que se llame así. Yo pensaba en mi corta visión sobre música nacional, que la estoy agarrando en los últimos días, que en esta parte rítmica se manejaban únicamente con bongos, congas, la clave, como ya lo habíamos mencionado, y por ahí alguno que otro timbal. Pero si me mencionas también la adhesión de este instrumento específico, bueno, ese es un dato que yo no sabía, hermano. Claro, es que sí, date cuenta que el Valle del Chota, por lo general, era la época de esclavos, ¿no? Tú ya sabes. Y no se tenía recursos para fabricar instrumentos, entonces se utilizaba lo que había por ahí. Prácticamente es la misma historia que el blues en los Estados Unidos. Los esclavos africanos, no tenían muchos recursos como para poder hacer instrumentos de gama alta, entonces los fabricaban con lo que encontraban. En el caso del blues, pues los esclavos se reunían para expresar sus sentimientos de frustración y todo eso. Acá en la bomba también, entonces es como que te das cuenta cómo hay conexiones en toda la música, hablando en el aspecto de historia, cómo conecta todo, ¿no?

no hay por dónde buscarle. Si ellos no hubieran venido acá, ¿vos crees que la música tal como la conocemos hoy en día hubiera existido, Ronnie? Hubiera sido diferente, ¿no? Pero sí, fíjate que obviamente todos los asentamientos de origen afro, ¿no? Tuvieron una evolución africano. Distinta. Africano. Africano, tuvieron una evolución distinta. Dependiendo del lugar en que se encontraba. Ya nos hablaste del blues, ya te conté igual un poco de aquí en Ecuador. En Cuba también es otra cosa. ¿En Brasil? Exactamente. Y Colombia. Así se van las diferentes... los diferentes asentamientos como evolucionan. Así. Entonces, es. Es algo triste, pero es algo que nos ha dejado bastante historia a nosotros. Exactamente, nos ha dado mucha historia autóctona a todos los géneros de música nativo americana. Vuelvo y repito, desde Canadá hasta Argentina, bueno, Argentina no sé porque la historia de Argentina es algo distinta, pero en la gran parte del continente americano, los asentamientos de esclavos africanos han dado como base el nacimiento de la música tal y como la conocemos. Y con esta historia que nos contaste, Ronnie, yo me quedé sorprendido, así, wow. Así, no tengo palabras. Bueno, también quiero contarles otra pequeña anécdota, pero comenzando con esta pregunta. A ver, suéltela. ¿Cuál crees que es el registro, la grabación más antigua que se tiene sobre la voz? Uy. El registro sonoro más antiguo de la bomba. Ahí sí, como no, le dicen no. Por ahí. Sí, no. La grabación. Sí, la grabación más antigua. Por eso, el registro más antiguo. Por eso me refiero con registro sonoro, Ronicito. Ahí sí, como dicen por ahí, me estás agarrando en curva porque no sé. Hay que ser honestos, no lo sé. Pues fíjate, el más antiguo que se tiene, pues, es de la gran cantante Carlota Jaramillo. Y el tema que ella canta se titula La Bomba de Choca. Es el tema más antiguo que se encuentra en el cancionero titulado El Mosquito, que es del año 1938. ¿Qué te parece? Fíjate que hasta Carlota Jaramillo... ha tenido registros sobre temas de bomba. Fíjate la importancia. Pues bien que lo menciona, Ronicito, porque ahora que me diste esa idea, podemos dejar esa pieza para el cierre del programa. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, vamos a cerrar este programa con broche de oro. Ronnie, preséntanos el último tema que lo mencionaste en la segunda anécdota curiosa. Desengaño, yo muy bien te hago. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en esta ocasión, pero les queremos recordar que nos pueden escuchar los días lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 de la tarde, y tampoco olviden que deben seguir conservados en sus hogares. Sin más, se despide su amigo y anfitrión David Rojas. Y claro está, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook e Instagram como Conserva a la Radio. Ya sin más, soy Ronan Chapanta y de parte de todo el grupo de Conserva la Radio, les mando un fuerte abrazo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.